Como bien saben, hoy arranca el curso escolar. Los diferentes centros educativos de infantil y primaria recibirán hoy a parte de su alumnado, a la gran mayoría a otros centros, dependiendo de cómo se haya organizado cada centro educativo en esta localidad. Pero lo cierto es que hoy el alumnado regresa a las aulas. Lo hace bajo las mismas circunstancias que se fueron, con mascarillas, con distancia y con grupos burbuja. Nosotros queremos acercarnos hasta los centros educativos y vamos a comenzar, por ejemplo, con el Centro de Educación Infantil y Primaria Víctor de la Serna, para conocer cómo va a ser ese proceso de inicio de curso en este centro. Para ello vamos a hablar con su directora, con Charo Orellana, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Charo Orellana, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues inicio de curso hoy, vais a comenzar a recibir dentro de un momento al alumnado, ¿no? Lo vais a hacer además también de manera escalonada durante los próximos días, según tengo entendido. Ahora vamos a entrar en ello. Y todo esto pues se hace con unas medidas, con unos protocolos que ya conocéis, ¿no? Que son los que se marcaron el pasado año y que se mantienen. Decíamos, las mascarillas, los grupos burbuja, esas distancias de seguridad y, por supuesto, la adaptación de las aulas, ¿no? A los tiempos de pandemia. ¿Cómo va a ser ese inicio de curso, Charo? Hola, pues mira, el inicio de curso pues se espera pues en las mismas circunstancias ahora mismo que nos fuimos, ¿no? Vamos a volver intentando que nuestro entorno sea seguro, igual que lo hicimos el año pasado, que hagamos esa acogida del alumnado que se merece. Y bueno, pues nuestra entrada este año pues va a ser de forma escalonada, en principio igual que el año pasado. El año pasado también hubo un horario de flexibilización donde se establecieron un par de días para que el alumnado pudiera incorporarse al centro, y ese horario pues empezaríamos hoy con el inicio del curso el día 10 de septiembre, y hoy solamente se van a incorporar a nuestro centro el alumnado de infantil y de primer ciclo, que es primero y segundo. Ellos entrarían a las 10 de la mañana y estarían hasta las 12 y media. Haremos un pequeño descansito, un pequeño recreo, y ese sería el horario flexible que tendría el alumnado de nuestro centro. Independientemente, el alumnado de infantil de 3 años, pues tiene su periodo de adaptación, ¿no? Tiene un horario pues un poco distinto, ¿no? Eso en cuanto al alumnado de infantil y de primer ciclo. Y después, el lunes 13, pues se incorporaría el alumnado de segundo ciclo, que corresponde a tercer y cuarto, entrarían en el mismo horario, en horario de 10 a 12 y media. Y ya el martes 14, pues entraría el alumnado del tercer ciclo en el mismo horario, de 10 a 12 y media. Y por último ya, pues el miércoles 15, ya volveríamos a la normalidad y todo el alumnado pues entraría de 9 a 2. Bueno, de 9 a 2, teniendo en cuenta que según nuestro protocolo, pues tenemos la salida escalonada también, ¿no? Entonces, bueno, pues sería a las 2 menos 4, menos 10 empezarían a salir, y a menos 5 y a las 2, para que no se fueran acumulando en la salida. Claro. El objeto de esa flexibilidad en los horarios a la hora de iniciar el curso, el ir incorporando, bueno, pues primero alumnado de infantil y primer ciclo, después segundo ciclo, luego tercero y luego se unen todo. No sé si tiene que ver con medidas COVID o tiene que ver quizás también con la adaptación del alumnado a lo que es el inicio del curso, ¿no? O ambas cosas. Sí, un poco. Tenemos unas instrucciones que son las del 13 de julio donde nos indican pues que tenemos esa flexibilización de horario, ¿no? Un poco para paliar esas medidas COVID y un poco para la adaptación del alumnado, ¿no? Entonces, con este horario, pues hacemos que esos primeros días donde el alumnado se va un poco adaptando a cuál va a ser su horario de entrada, su lugar, sobre todo, importante, porque nosotros, según nuestro protocolo COVID, vamos a mantener las entradas por las distintas puertas de acceso que tenemos en el centro. Nosotros tenemos una puerta de garaje, que es la zona de la calle Doctor Reguera León, que es la zona por donde entraría el alumnado de primer ciclo, primer y segundo. Después tenemos otra puerta, que es la entrada, que le llamamos secundaria, que es por la zona de la calle Doctor Herreros Arena, digamos, para que nos entendamos, justo al perro loco, y esa entrada es por la que entraría el alumnado de infantil. Y después, por último, tenemos la entrada principal, que es esa misma de la calle Doctor Herreros Arena, que es la que está más cerca, digamos, a la Avenida de España. Y esa es la puerta principal por donde entraría el alumnado de educación especial junto al del tercer ciclo. segundo y tercer ciclo, y también el profesorado entra por esa zona principal, digamos. O sea que hay tres entradas establecidas en el centro, y por cada entrada pues tiene el acceso, imagino que también la salida después, ¿no?, de manera escalonada. Exactamente, sí, entrada y salida es por el mismo lugar. Por ese mismo espacio. Esto en realidad no es nuevo, ya durante todo el curso pasado imagino que el alumnado lo asimiló, y también el profesorado y la familia, ¿no?, evidentemente, y forman parte de ese protocolo COVID que cada centro tuvo que elaborar en su momento. No sé si se ha renovado de cara a este próximo curso con alguna inclusión nueva, o si se sigue manteniendo tal cual el curso pasado. Sí, sí, se sigue manteniendo tal cual. Lo único que varía, digamos, un poco, ¿no?, son según la asistencia sanitaria que nos comentan, ¿no?, es un poco de cómo se gestionan los casos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo que es organización y funcionamiento de los centros, prácticamente es el mismo protocolo. Tenemos los flujos de entradas y salidas, la cartelería para que el alumnado sepa por dónde tiene que colocarse, el tema de los grupos burbujas, grupos de convivencia, el delimitar los espacios de, por ejemplo, los recreos no salen juntos, sino salen, nosotros tenemos dos recreos, uno se hace este año, sí ha habido novedad en ese cambio, ¿no? Hemos hecho un poco de cambio para que no fueran al mismo horario más temprano los mismos alumnos los que salieron, ¿no? Uh-huh. Nosotros ese año tenemos el recreo de 11 a 11 y media para el alumnado de segundo y de tercer ciclo, y de 11 y media a 12 para el alumnado de infantil y primer ciclo, con lo cual todo el patio lo tenemos delimitado para un aula de convivencia, digamos, un grupo burbuja. Entonces, bueno, pues eso es otra de las medidas que tenemos también establecida en el protocolo, ¿no? Claro, y después, pues sí, lo mismo, a lo largo de la mañana, pues constantemente esa higiene de manos, inculcarle muy bien a los niños que son las medidas esas generales, que es evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, usar sobre todo pañuelos desechables, ¿no? El uso adecuado de mascarilla, que sabéis que desde primero a sexto, pues utilizarían la mascarilla. Luego el alumnado de infantil no está obligado, pero sí en los tramos de, digamos, zonas comunes, ¿no? Sí. Si van a salir al servicio, en la salida del recreo, y luego lo que son las entradas y la salida al colegio, también tendrían que llevar sus mascarillas. Claro. Y después recordarle muy bien el tema de las distancias, ¿no? Y mascarilla, un poco más, porque el resto, claro, es prácticamente igual que el año pasado, vamos. Claro, lo general para todos los centros, mascarilla, distancia y grupo burbuja. Luego tenemos lo específico de cada centro en función, pues, de las instalaciones con las que cuente, ¿no?, y del espacio con del que disponga. Entrada y salida por aquí, los recreos se hacen en dos o en uno, dependiendo del espacio que tenga cada centro, ¿no?, para albergar a su alumnado. En fin, todo esto se va modificando en cada centro educativo. Pero sí que es verdad que lo que coincide en todos es lo mismo, ¿no?, las mascarillas, la distancia y los grupos burbujas que se establece. El caso del Visto de la Serna, bueno, es relativamente sencillo porque hay una única línea y tenemos, bueno, una clase por grupo, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues también es fácil controlar, ¿no?, los grupos burbuja en este caso. Sí, nosotros tendríamos en total 10 grupos burbuja porque, como sabéis, somos el único que tenemos aula específica. Ajá. Entonces también es un grupo burbuja ese aula específica. El año pasado procuramos no integrarlo, ¿no?, que ellos también estaban integrados en algunas clases. El año pasado procuramos no integrarlo por esto del tema de tener mucha más controlado, digamos, ese grupo burbuja. Y este año, pues igual habrá, como tenemos bastantes medidas de seguridad, pues igual intentamos, pues, integrarlo en algunas ocasiones, ¿no?, con su grupo de referencia. Claro. Bueno, ¿cuántos alumnos tenéis este año, el Víctor de la Senda? Bueno, pues mira, este año concretamente nos ha subido, porque en estos primeros días, digamos, de septiembre, sí, y algunos últimos días de junio, pues nos llegaron algunos anexos 9, ¿no?, que son la solicitud que se rellena para aquellas familias que ya están fuera de plazo, ¿no?, que ya ha terminado ese plazo de matriculación y demás, pero que se trasladan de localidad, ¿no?, y vienen a nuestro Aurique, por ejemplo. Y bueno, pues tenemos un total de ahora mismo unos 12-14 alumnos. 214 alumnos. 214 alumnos son los que componen, bueno, pues el alumnado, ¿no?, en el Víctor de la Serna. Y luego te quería preguntar también por el personal, Charo, porque el año pasado fue muy importante que, bueno, pues el personal de refuerzo, de apoyo, ¿no?, que se incorporó a causa de la COVID, de la pandemia, y que permitió quizás que todo saliera como ha salido, ¿no?, en los centros educativos, que ha funcionado bastante bien los protocolos, también gracias a que, bueno, pues se pudieron tener cupo más limitado por ese profesorado de refuerzo. ¿Tenéis este año, sigue manteniendo este año? Mira, no, la verdad que eso es una pena, porque la verdad que el año pasado, como bien dice, funcionó estupendamente, ¿no? El tener ese recurso, ¿no? Una persona más en el centro, ¿no? Entonces, este año tan solo, ahora mismo, a día de hoy, solamente lo han concedido a dos colegios de Urique, ¿no? Que son el Ramón Crosa y Reina Sofía. El resto de colegios, pues no nos ha llegado esta persona a COVID, que se le llama. En principio, bueno, los criterios que se han utilizado es que tengan algún aula de más de 25 alumnos, ¿no? En este caso, que tengan 26 alumnos, ¿no? Que son las que suelen haber. Y ya digo, en nuestro centro, por ejemplo, no hemos conseguido que nos manden esa persona COVID. Vale, bueno, pues es una lástima, porque como tú decías, es una manera, ¿no?, de doblar aulas y de permitir también, claro, que bueno, pues sí, los cupos sean menores y se pueda no solo la medida de seguridad se mantenga, sino que se pueda trabajar mejor también con el alumnado, que eso es muy importante. Exactamente, mira, y nosotros, por ejemplo, el año pasado esa persona nos vino muy bien, pues por el tema de la acogida del alumno, el trabajo de las emociones. El año pasado veníamos de haber estado en un confinamiento y demás, y entonces el alumnado pues necesitaba ese trabajo, ¿no?, en cuanto a las emociones, ¿no?, en cuanto a expresar qué sentían, cómo se habían sentido, cómo lo habían pasado, ¿no? Entonces esa persona hizo una labor extraordinaria, ¿no?, en cuanto a todo este tema de que el alumnado pudiera expresar sus emociones. Y bueno, pues este año, ya digo, nuestro centro, por ejemplo, no dispone de ese personal, ¿no? También estamos un poco decepcionados porque estamos a la espera también de monitor escolar, que no nos ha llegado tampoco. Nosotros, nuestro centro tenemos un aula específica, como os comentaba, y tenemos una monitora a tiempo completo en ese aula. Pero por las características de alumnado, pues que nos ha entrado en el centro, ¿no?, pues necesitan labores asistenciales y tenemos una única persona que no se puede hacer cargo, digamos, de todo, ¿no? Y bueno, ya se han hecho todas las gestiones pertinentes, se ha solicitado incluso al delegado, se ha mandado una carta por parte de la dirección del centro, por parte del AMPA, y bueno, estamos a la espera a ver si pudiera ser que nos mandaran ese monitor que tanta falta nos hace. Claro. Bueno, pues el personal que es necesario y fundamental para que pueda desarrollarse la educación de los menores en espacios, además, seguros de cara al COVID-19. Eso es lo que se reclama también, ¿no?, desde el Centro de Educación Infantil y Primaria Víctor de la Serna, que comienza hoy el curso recibiendo al alumnado con todas estas medidas que nos ha comentado su directora. Charo, perspectivas de cara a este curso que comienza ahora mismo. Ilusión, imagino, bueno, ¿no?, porque ya vamos a recibir a los alumnos, ¿no? Bueno, pues sí, hombre, ilusión, porque ya tenemos ganas de volver un poco a la normalidad todos, ¿no?, tanto los adultos como los pequeños, ¿no? Entonces ya tenemos ilusión y creemos que, bueno, que este curso va a ir estupendamente, que poco a poco vamos a intentar ir volviendo a la normalidad y que, bueno, que pretendemos que este centro, que así el año pasado conseguimos hacerlo, pues pretendemos que este centro sea seguro, que el alumno se sienta bien acogido y que tanto la familia, que esto, digamos, es un trabajo de todos, ¿no? Y el año pasado, desde aquí aprovecho para dar las gracias a toda nuestra familia, ¿no?, a todos nuestros padres y madres, que, bueno, pues que respetaron perfectamente nuestras normas de nuestro protocolo y conseguimos, pues ya digo, ¿no?, tener las menores incidencias posibles, ¿no? Y esperemos que este año pues se presente exactamente igual, que estamos todos ilusionados para este principio de curso y esperemos que nos vaya estupendamente, vayan bajando esos casos y bueno, vayamos acabando pronto y volviendo muy pronto a la normalidad que necesitamos todos. Esperemos. De momento las mascarillas van a seguir usándose en los centros educativos, pero deseamos que sea un recuerdo, ¿no?, próximamente. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo muchísimo a Charo Orellana que nos haya atendido en la mañana de hoy, porque sabemos que están muy ocupados hoy los directores y directoras de los centros educativos de Ubrique. Así que muchísimas gracias por esa atención y buen curso. Feliz inicio de curso. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenos días.